La razón es porque esto es África. Hola gente, estamos aquí en Los Pelotudos en por la otra oreja.blogspot.com. Hoy ya tenemos como invitada a la otra novia del mundial. ¡Ay, gracias, chava! ¿Cómo estás, mi estimada Francesquita? Bien, bien, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Por si no han reconocido mi voz, yo soy Francesca del programa Lo que odiaba a las mujeres. Sin cherry. Cállate, hombre. Pero bueno, ahora que estoy invitada, voy a tomar el control de tu programa. ¿Por qué vas a tomar el control? Porque este tema lo llevo yo. Vamos a hablar de las controversias del mundial. De esas cositas que no se dicen en el mundial. Así es. Bueno, flaca, ya se acerca la final. Así es, y yo voy por Holanda, ¿tú? España, no. Total, aparte que el pulpo, Paul, ya dijo que España gana y España gana. Oye, el pulpo Paul está para que lo pongan en ceviche, debería estar adivinando partidos. ¿Qué ceviche? Ese pulpo Paul es más millonario que nosotros dos juntos, creo, tía. Pulpo a la parrilla. Pero bueno, no, en verdad, la fiebre mundial ahorita está full, ¿eh? ATV debe estar con el rating, pero más de 3 cifras fijo. Hablemos un poco también de las bubucelas, ¿no? Esas bubucelas que se han malogrado todo el mundial y esa vaina de... Que la gente loquea hasta los jugadores. Hasta los jugadores, ¿no? Cristiano Ronaldo dijo, ¿no? Que no deberían haber bubucelas porque lo distraían a la Cristiano, como dice. Ese Cristiano Ronaldo solo fue a limarse las uñas al mundial, te diré, flaca. Otra cosa no hizo. No. Bueno, el último partido, en verdad, déjame decirte que me decepcionó. Pero ese partido que jugó, no me acuerdo con quién, pero que metió un gol de cabecita, buenazo. Pero ese gol fue a la champa, flaca. No, papacito, es la envidia. Flaca, ¿tú sabes cuánto cuesta una bubucela? ¿Cuánto está una bubucela? No tengo ni idea. $22. ¿$22? Y en China la fabrican por solo $2. Anda, no te creo, o sea, se ganan 20 cocazos. Claro, tú sabes ese negociazo. Ay, pero sinceramente, ese sonidito de la bubucela me tiene seca, porque es horrible. Pero este sonidito está ganando dinerito también, ¿eh? Porque han puesto la aplicación en el YouTube. A ver, cuéntame eso, ¿qué es eso? Es que YouTube en sí, la empresa, ha puesto el sonido de la bubucela y por eso se ha llevado al bolsillo algo de $30 millones por una simple aplicación de la bubucela. Anda, no te creo, pero ¿sabes qué? Esto tiene que aprovecharlo porque a partir del lunes se van a olvidar de todas las ganancias que las No creo, todavía sigue la ganancia. A ver, ¿acaso tú comprarías una bubucela a partir del lunes? Ya no, ya no te sirve. ¿A Perú las están comprando? Porque todavía seguimos en el mundial. Pero igual lo van a comprar, tú sabes que los chibolos siempre quieren sus bubucelas por ahí para hacer la hora y tanta vaina. No, papacito, acá. Hecho, tía, no, acá el mundial y las bubucelas, chao. No, me vengas con esas cositas a mí por acá. El mundial sigue de largo todavía. Todo el año vamos a vivir el mundial, vas a ver. No, yo estoy harta del mundial. No, el mundial sigue. Y de acá se viene el Mundial Brasil 2014. Estarás ahí, me supongo, ¿no? Obviamente. Ya estoy haciendo mi chancha ya. Yo voy a agarrar la Interoceánica y me voy a ir despacito, nomás en mi carrito. ¡Allá! ¡Tú relajado! Interoceánica y llego tranquilamente. ¡Allá! ¡Tú relax! Oye, pero ¿sabías que ya tienes que comprar tu cupo? Claro, al día que acaba el Mundial, la final del Mundial. O sea, el domingo. Se comienzan a vender al otro día las entradas por internet. Anda, no te creo. ¿Y más o menos cuánto costará? ¿Tú qué sabes más de estos temas? Alrededor de 600, $700, ¿sabes? Anda, no te creo. ¿El cupo? Claro. Pero de ahí tienes que comprar tu entrada para el estadio. No, ahí te incluye todo eso, flaca, ya. Tampoco es que cueste así $20,000, $30,000. Pero igual es 600 cocos para un partido de los, ¿qué? 60 que se juegan. Mira, creo. Te cuento algo. La final de la Champions League, ¿sabes cuánto costó una entrada VIP? ¿Cuánto costó? 15,000 euros. Ay, pero mira. Un carrito. Pero mira, ¿sabes qué? Yo entro gratis. Pero bueno, chicos. Entra gratis a donde quiera, flaquita. Calla. Bueno, ahora nos vamos a canción. Una canción que me encanta es... ¿De quién? De Víctor Muñoz. Su guardián. Vamos ay, a ay, canción. Ay. Regresamos, gente. Chau. ¡Calla! ¡Pelotudo! Que me llenas de vida, de amor, de pasión y bellos pensamientos. Que te tengo tan cerca de mi corazón, clavada en mi pecho. Tan solo quiero besarte, abrazarte y cuidarte los sueños. Y que olvides por siempre el dolor y las penas de amargos recuerdos. Dime qué quieres, vida mía. Ay, ay, aquí me tienes de rodillas. Solo pido tu querer. Quiero contigo envejecer. No quiero verte sufrir más, porque tú eres lo que yo más quiero. Ay, ay, ay, ay. Que escondes por dentro, porque me evitas, te escapas cuando yo a los ojos te veo. Si tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte, te demostraría que el mundo es más fácil cuando estás conmigo. Dime qué quieres, vida mía. Ay, ay, aquí me tienes de rodillas. Solo pido tu querer. Quiero contigo. No quiero verte sufrir más, porque tú eres lo que yo más quiero. Ay, ay, ay, ay, ay, tú eres mi luna, mi sol, mi cielo. Ay, ay, ay, ay, ay, no mires para atrás, por favor. Mira para adelante, mi vida. Yo soy tu paz, tu alegría. Yo soy tu luz, tu guardián. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, la razón es... Porque esto es África. Porque esto es África. Hola, hola, ciberoyentes, estamos de regreso. Pero bueno, bueno, dejando de lado el tema de las bubuselas que me tiene seca, hablemos sobre las cábalas. Bueno, gente, seguimos aquí en Los Pelotudos, en porlaotrareja.blogspot. Las cábalas, flaca, ¿de qué hablas? ¿Qué cábalas? A ver, cuéntame un poquito. Ay, mejor empieza tú. Pues sabemos que los chamanes han hecho su agosto con esto de las cábalas. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Han puesto su frasecita del champazo, del golazo. Ah, como el comercial este de... ¿Qué cerveza es? Cristal, cristal. Ah, ¿cómo es? Suave con la publicidad. No, pero ¿cómo dice el chamán? Gol por ti. Nos estamos levantando, nos estamos durmiendo. Ah, sí. Ya me acordé. Pero oye, además de todo lo que es chamanes y todo eso, algunos equipos han usado lo que es las buenas vibras, las velas, el agua bendita y otras onceras, ¿ah? ¿Quién no sabe el conocido chamán, ese que viene con el cuento de te venimos levantando, te venimos floreciendo? Ay, ay, ay. Tienes razón, flaca. Pero yo pensaba en otra cábala, la más famosa aún, ¿ah? Por ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál? Ya tú sabes. ¡Ay, mañosazo! ¡Claro pues! Ahora la cábala más famosa es el supertudazo. ¡Suertudazo! Blackberry de Larisa Riquelme. ¿Qué es eso? ¿No sabes quién es Larisa Riquelme? ¿Tu hermana Larisa Riquelme? ¿No la recuerda? Sí, ¿quién es Larisa Riquelme? A la que le caben 5 Blackberries. ¡Anda, no te creo! De hecho. Yo no he visto esa cosa. Te quedas corta. Sí, ¿quién es Larisa? Pero no sé qué he hecho con el Blackberry, la muchacha. Larisa es una paraguaya lindísima. Claro, yo sé quién es, te estoy diciendo. Lo que no sé es qué he hecho, qué cábalas ha hecho la muchacha. Larisa siempre iba a apoyar a su selección portando unos 3 Blackberry en sus lindos. ¡Ah! Ya, sí. tú ya sabes. Ya te va a caer llegando, ya te va a caer. Ay, ay, ay, si me estás escuchando por ahí. Ya. Además, no hay punto de comparación, ¿ya? No molestes. ¿Por qué? Porque sí. Ella las tiene falsas, totalmente siliconeada de la muchacha. No, nada que ver. Ah, ¿qué? ¿La has visto de cerca? Yo la vi, en vivo y en directo. Ay, ¿verdad? Aparte me para posteando por el Twitter y por el Facebook. Ah, ¿te para estoqueando? Claro, ay, ya, lo siento, me había olvidado. Cada media hora, Larisa Riquelme está a punto de entrar a una entrevista. Larisa Riquelme escucha tal música. Larisa Riquelme. ¡Ay, esta casaca, enano! ¡Chuchuchu! ¡No molestes! No molestes. A ver, Franchi, ¿tú tienes alguna cábala favorita? ¿Alguna que hayas practicado o conoces? ¿O alguien que haya hecho alguna? A ver, ¿cábala sobre qué? ¿Sobre el fútbol? A ver, cuéntanos. Yo tengo un amigo que toma siempre un poquito... Bueno, toma antes un spray o Gatorade, lo que sea. Y siempre se toma medio vasito de agua de azahar. Agua de azahar. No sé, para que le calmen los nervios. De verdad no sé qué tanto, porque es un partiducho, pues, ¿no? ¿Qué partiducho, flaca? Se viene la final del mundial. No, estoy hablando de un amigo, no del mundial. Ay, obviamente bueno, del mundial yo me tomaría una botella entera de agua de azahar. Me muere nervios. Pero hoy te cuento la historia de una amiguita, una cábala, que tiene una amiguita más choborra también. A ver. No duden en hacer soncheras para alegrar la reunión. No sé si la conoces, pero es una... Aún estuve en mi cumple, la flaca. ¡Ah, ya sé de quién estás hablando! Es una roedora, por ahí está. ¡Ah, ya sé de quién estás hablando! ¡Ya sé! A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el día de tu cumpleaños? Ella hizo la chamana. Estábamos viendo el partido y nadie metía gol. Así que ella de repente agarró el vaso de chela, se la tomó, le escupió, hizo de todo. Y el videito ya está colgado en el Facebook, ¿verdad? Era el videito del cristal, pero versión roedor. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya me imagino! Si es la rata, se puede esperar cualquier cosa de ella. Deja tranquila a la rata por esos momentos. Ay, pero es un golpe de risa. Yo la adoro. Yo más o menos. Todos la adoramos, pero en algún momento lo odiamos. ¡Calla, sonso! ¡Calla, pelotudo! ¡Calla, pelotudo! Pero bueno, bueno, los invitamos a que nos escriban a nuestro correo del programa. Bueno, al correo del programa de a los pelotudos. A que miren las ricas pepas del Cachi y el Chava. Pero también va a estar la foto ahí de la flaca. Bueno, gente, vamos con una publicidad y regresamos. ¡Vamos, chicos! Regresamos, gente, en los pelotudos. ¡Calla! ¡Pelotudo! Ay. Es fin de mes, pagaron ya. Te invito a un chipita y luego al hito más. Ya vámonos al cine y luego a torear. Es fin de mes, pagaron ya. El estrés hay que botar, solitas al spa. Hoy decoro el depa. Cine, luego a cenar, arreglo el depa, luego al spa, me voy de compra. La felicidad del día de pago dura más si te pagan por el BCP. Cuenta sueldo BCP, no es solo una cuenta, es todo un programa de beneficios. Banco de Crédito BCP. Oye, hace tiempo que te veo con ese tradiente. Ya bótalo. Ese adorno se va. No se va, no se va. Ese adorno se va, no se va. No se va, el sabor no se va, no se va, no se va, no se va, el sabor no se va, no se va, no se va, no se va, no se va, no se va, no se va. Trident siempre diferente, ahora dura mucho más. Ay, la razón es... Porque esto es África. Mira, mira, guaca, guaca, mira, mira, saca de guac. Porque esto es África. Bueno, gente, regresamos en Los Pelotudos y seguimos con la flaca, la invitada especial de hoy día. La invitada de honor, querrás decir. Bueno, flaca, ya no te botes, también no te botes como agua sucia. Como agua sucia, tranquila, recógete, dices. Recógete, recógete, chuchuchu. Chuchuchu, ya cállate, oye. Bueno, gente, ahora hablaremos sobre las predicciones, sobre las cábalas. Bueno, las cábalas hemos hablado hace ratito, ¿no? Pero ahora hablaremos de las predicciones. De las predicciones, a ver, cuéntame. Bueno, flaca, ¿tú has escuchado del pulpo Paul de Alemania? Sí, ¿no sí. ha fallado este pulpo en las predicciones? ¿Puedes creer lo que todas ha acertado? Y ha abierto su cuenta en el Facebook, el pulpo también, ¿ah? Ese pulpito es en todas, ¿ah? Más de 2 millones de fans lo siguen al pulpo, imagínate, flaca. Es que ya, la gente está tan hincha del mundial que hace un pulpo, le creen, yo no le creo nada. Mira, más bien, yo le creo al Cuy Jimmy. El Cuy Jimmy. El Cuy Jimmy, este Cuy de tómbola que se arriesga a decir sus predicciones. Le encanta salir en la televisión, es más figurete que Tumbes. Nah, nada que ver. O sea que hay pulpito, conejito, ratita, cosita hay, por aquí, hay cosita todo, por puro allá. Puro animalito y al final les van a terminar en la boca de alguien. Bueno, ay, ay, ay. Bueno, este pulpo asegura que España ganará y se la lleva sí o sí, mientras que Jimmy dice que Holanda será definitivamente el campeón del mundial. ¿A quién le creemos? Bueno, flaca? Yo le creo a Jimmy porque Holanda va a ganar el mundial. Nada que ver, yo le creo a Paul. Paul no, es el que se la lleva. No. Habla, tú dirás, apostamos acá en vivo y en directo ya, para que la gente nos crea. Para que nos crea. ¿Cuánto apuestas? 50 manguitos. Ah, nada más. Nada más y nada menos. 50 lucas entonces. Ya queda. Ya, regio. Buena flaquita. Ahora sigamos con el tema. Tú por ahí, ¿a quién lo das como candidato para la final del mundial? ¿Quién es el campeón? Porque dicen que una final no se juega si no se gana. Yo sé. Pero mira, sinceramente yo le iba a Alemania, ¿ya? Alemania era, pucha. Alemania. Mira, perdí a Alemania. No quiero saber nada con ningún país sudamericano, lo siento, no me interesa. Ah, ¿qué pasó? No, yo quiero que gane Holanda, Netherlands. No, nada que ver, flaca. Bueno, nos estamos despidiendo con la flaca. No, mentira, flaca, mentira. Oye, buena. No, flaca, pero hay que darle favorito a España porque España es el que ha mostrado el mejor juego en el mundial. Es el que cosita por aquí, cosita por allá. Pero a las finales no importa quién gane el mundial, ¿eh? Porque todos los hombres estaremos contentos y muy choborras por ahí, ¿ah? ¿Eh? Yo sé, gane quien gane, todos van a chupar. O sea, a mí no me vengas acá a decir que vas a chupar. ¿Ni una gota, ni una gota? Por favor, mira, si gana tu equipo, chupas. Si pierde tu equipo, chupas. Si queda empate, chupas. Por favor, no hay excusa. Esas fábricas están llevándose un billetazo. También. De hecho. Lo que se refiere al mundial, en verdad, es bastante ingreso de plata a cualquier empresa. Por ejemplo, el domingo hemos quedado ahí en mi casita hacer una reunión con todos los primos, los tíos, para ver la final del mundial. Y chelitas van, chelitas vienen. Claro, tres cajitas por cabeza el que entra. Anda, no te creo. ¿Cómo ves eso? No, borracheraza. Pero si voy a tu casa, por ahí el tío machete sacaré por ahí, ay. Cuidado con el papá, que va a venir y te va a dar un machetazo, te va a romper la oreja. No. Porque aquí estamos por la otra oreja.blogspot.com, gente. Somos los pelotudos. Bueno, no se olviden siempre de comentar, ¿ah? ¿Eh? Sí, vean, gente, las ricas pepas del Chava, el Cachi y próximamente la de las flacas en el Facebook, ¿ah? Sí, pero no se olviden que su programa favorito es Lo que odiamos las mujeres. ¡Epa, ay! ¡Sin el cherry, pues, mamita! A ver, vamos despidiendo acá la flaca ya. ¡Cállate! Te deja despedirme, oye. ¿Qué más quieres? Tu programa va a tener más votos gracias a mi A la otra hermana de Larisa Riquelme. Larisa Riquelme me estaba posteando por ahí por el Facebook. Me ya dice, lo has dicho, ya cállate. Me dijo, Kenji, ¿tú por ahí no tienes una chica que se parezca a mí por ahí? Sí, le digo, una chica que se llama Francesca Arauzo, que la vez pasada fue la novia del mundialito del porvenir y que por ahí se parece a ti. ¡Afuera, oye! Ya quisiera ella. ¿Ves? Ya quisieras tú, mamita. ¿Dónde vas a tener mamá sucia de nuevo, por favor? ¡Chu! Ay, escúchame. Dímelo. Pero, oye, ¿te has dado cuenta que los canales de cable, todo se refiere al mundial? Ponte, en Warner, todo habla del mundial. ¿En qué? En el Warner, pues. ¿En Warner? Warner Channel. En Warner, en MTV, todo tiene que ver el mundial. Ya estoy seca con el mundial. Sinceramente, quiero que sea domingo para ver quién gana y ya, no ver más fútbol en toda mi vida. Es que es una fiebre, flaca, es una fiebre total. Es más fuerte que la fiebre H1N1, la porcina. Que toda, flaca. Ay, cállate, ¿quieres? Prefiero que me dé la porcina y seguir viendo fútbol. Me va a dar presión ocular de ver tanto fútbol. Estoy harta. Y más porque he seguido Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo está disfrutando en Nueva York con Kim Kardashian tranquilamente ahí. No está con Kim Kardashian. No está con Kim Kardashian. No. Yo le he visto. El brother me posteó la otra vez. Ah, también te postea. O sea, claro, tú eres uno más. Uno más y uno menos también, flaquilla. A ver. Listo, chicos. Esto fue todo por el programa. Buena flaquilla, yo te agradezco a ti por haber venido al programa en la ausencia de mi estimado Cachicito, que ¿dónde andará por ahí Cachicito? El Cachicito se ha ido a otro programa, pues está choteado. Nada que ver, flaca. Bueno, flaca, te agradezco tu visita hoy día. Bueno, gente, síganos en el otro programa, somos los pelotudos aquí en porlaotraoreja.blogspot.com. Chao. Chao. Ay, la razón es porque esto es África. Porque esto es África. Wouldn't have gagged you with a spoon, my only true love. Never really heard you speak the way it's on with the